Buenos días a los compañeros y a los oyentes del informativo de Farco del día de hoy. Les comentamos que, como en el resto del país, entidad del sector artístico teatral se encuentra en crisis debido a la situación sociosanitaria que compete a todo el mundo en la actualidad. Es por eso que actores y actrices independientes solicitaron recientemente a la legislatura tucumana el apoyo económico para el sector. Jaime Mamani, delegado general de la Asociación Argentina de Actores de la provincia, comentó sobre este encuentro entre los artistas y el vicegobernador de la provincia de Tucumán. Y acompañados también por un grupo importante de actores de acá, de nuestra provincia. Fuimos a plantearle la problemática del sector, que no podemos trabajar a raíz de la pandemia, del COVID-19. Le comentamos que va a ser muy difícil. Tenemos la esperanza que quizás en septiembre, octubre podamos llevar a cabo algún trabajo, poder, de acuerdo a la apertura de las salas y de acuerdo a los protocolos que se vayan realizando y desarrollando para nuestra actividad. Pero también pensamos que el año está perdido. Así que fuimos a plantearle esta gran problemática que tenemos. También hemos charlado un poco obviamente, de la apertura de las salas, de la economía diaria de todos los compañeros y del protocolo que a futuro se llevará a cabo para nuestra actividad. Así también la delegada administrativa de la Asociación Argentina de Actores en Tucumán, Zulema Ponce, comentó que la reunión fue fructífera, ya que desde el Poder Legislativo hubo un compromiso para poder subsidiar a los actores y actrices que todavía se encuentran sin poder trabajar. Realmente la situación por la que están atravesando muchos. Muchos están en una situación bastante crítica, el no poder trabajar a raíz del aislamiento que tenemos ahora por este COVID, así que hemos salido muy conforme y bueno, se comprometieron a darnos una ayuda económica y bueno, y con eso poder subsanar mínimamente algunas de las necesidades de los actores que están en situaciones críticas en este momento. Todavía no se concretó, pero bueno, estamos ahí. Reportó para Farco Nahuel García desde FM San Alfonso en Yerba Buena, Tucumán.